oleadas de presión, desde la superficie de nuestros instrumentos hasta ti, haciendo funcionar tus receptores de vibraciones en el aire otra vez, y va creciendo esa burbuja que te encuentra a ti. No dejen de empujar en sincronía y poder, oleadas de presión, desde la superficie de nuestros instrumentos hasta ti, haciendo funcionar tus receptores de vibraciones en el aire otra vez, y va creciendo esa burbuja que te encuentra a ti. No dejen de empujar en sincronía y poder, lisa superficie de este tambor, alambres estirados que enganchan y sueltan, tubería huecada de latón, y una buena cantidad de aire para compartir, y allá navegando ese aire te encontrarte a ti, empujando y tironeando esa burbuja que te encuentra a ti, multiplicando y dividiendo la energía que te encuentra a ti. No dejes de empujar en sincronía y poder, oleadas de presión, desde la superficie de nuestros instrumentos hasta ti, haciendo funcionar tus receptores de vibraciones en el aire otra vez, y va creciendo esa burbuja que te encuentra a ti. No dejes de empujar en sincronía y poder, este es el latido de la tierra, este es el latido de nuestro amor, vamos a quemar esa miseria, solo con el rugido de este tambor. A 1200 kilómetros por hora, 103 latidos por minuto, llegando a cada rincón, siempre generando perturbación, oleadas de presión, desde la superficie de nuestros instrumentos hasta ti, haciendo funcionar tus receptores de vibraciones en el aire otra vez, y va creciendo esa burbuja que te encuentra a ti. No dejen de empujar en sincronía y poder,